Al comienzo de semana, el día martes, nos recibíamos la noticia, la información que nos preocupaba muchísimo, que tiene que ver con que en el sur de Malargüe, aquí en la provincia de Mendoza, ocurrió un intento de desalojo a familias puesteras y de la comunidad mapuche Yantén del Cerro Nevado, una zona alejada, y bueno, quisimos establecer contacto. Y en este momento estamos en comunicación telefónica con Gabriel Jofré, de la comunidad Malargüeche, a quien le damos los buenos días y bueno, le agradecemos por este contacto para que nos cuente cómo está la situación desde ese día martes. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Mai, Mai, ¿cómo están tú? ¿Cómo están ustedes? Buen día para ustedes y para toda la audiencia de La Mosquitera. Gracias, Gracias, Gabriel, por Gabriel. atendernos a esta hora, bien temprano. Sobre todo que queríamos conocer de primera voz cómo se fue desencadenando estos hechos, este intento de desalojo. Después tengo entendido que el juez Omar Palermo lo frenó. Pero bueno, ¿cómo se dio esta situación? ¿Cómo llegó a ustedes? ¿Viajaron? ¿Cómo sucedió? Bueno, primero, la verdad que a nosotros nos sorprendió la situación. En la semana anterior se habían cumplido los plazos y bueno, habíamos presentado en tiempo los recursos de apelación necesarios para avanzar, porque bueno, no era la novedad para nosotros, porque ya es una constante los actos, digamos, administrativos o sentencias que lleva adelante las cámaras de San Rafael, ¿no? El juez en primera instancia nos había a favor, suspendiendo el desalojo por la comunidad. Esa comunidad ya hace más de 15 años que está solicitando la personería jurídica, y bueno, fue una de las comunidades que fue relevada en el año 2022, también como Suyairefu, como El Sosneado, como las que despertaron tanto escándalo del año pasado. Pero esta comunidad ya estaba llevando más tiempo. La culminación de la carpeta se culminó parcialmente y no se alcanzó a hacer la firma antes que hubiera el cambio de gobierno. La personería jurídica también está en instancias finales, porque debería, y estos son parte de los reclamos que nosotros le venimos haciendo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque así como venimos haciendo todas esas acciones, venimos haciendo las defensas judiciales, ¿no? El año pasado, ya el anteaño pasado, en agosto del 2022, una de esas familias fue amenazada así terriblemente y muy, muy, muy parecido a lo de ahora. No, no con tanta vehemencia, digamos, con tanta gente, pero sí había sido amenazado con mucha violencia de ser desalojado. Ahí logramos iniciar todas las acciones jurídicas, judiciales, perdón, necesarias. El juez en primera instancia nos dio a favor y pasó a la Cámara. La Cámara nos dio en contra. Como digo, no es la novedad, nos viene haciendo eso en varios casos. Y está pasando todo a la Corte Suprema, como varios de los casos que hoy día siguen estando en la Corte Suprema de la provincia. Y en algunos, como actuó la Justicia Federal, usted se acuerda, el año pasado, a favor de los terratenientes, está todo cruzado, ¿no? Justicia Federal, Justicia Provincial, está todo trabado. En el caso de estas familias de la comunidad, la familia Costa, hoy está pasando la corte y suponemos nosotros que va a pasar por las mismas vías, ¿no? Que va a ir, se va a trabar, va a volver. Lo cierto es que en el recorrido de esto, bueno, por una interpretación del código de procedimiento, en vez de realizar, digamos, en vez de interpretarse de que debía suspenderse el proceso de desalojo, ¿no? Entre que pasa de una etapa de la Cámara, de una instancia, a la instancia provincial, se interpretó que no, que podía ejecutarse el desalojo. Y el tema es que nosotros nos enteramos porque las familias alcanzaron a salir. Después, bueno, está todo el relato del momento, ¿no? Que pudimos recuperar el día martes a la noche, casi que llegamos nosotros, porque salimos desde Malargüe entre las 3, 3 y media de la tarde, porque estuvimos acompañando vía telefónica virtual las presentaciones que se estaban haciendo en la corte y de urgencia. La verdad que la respuesta de Omar Palermo, que en realidad nos enteramos que había caído este expediente en su mesa de trabajo, y la verdad que no, primero que no, Nos ha sorprendido gratamente eso, porque siempre los casos nuestros o casualidad caían o con Dai o con Valerio o con Garay, o sea, con los jueces, digamos, que vienen siendo la mayoría automática del gobierno provincial, ¿no? Y la verdad que actuó rápidamente, suspendió, pero nosotros no fuimos, sabiendo de que eso podía suceder, que había entrado el recurso y que podía estar, pero en la zona había un operativo de más de 20 personas entre la policía y los empleados del terrateniente que iban con camionetas y camiones a buscar, que la verdad que les digo, para llegar a ese lugar es realmente solo un 4x4, digamos, porque es muy, muy metido dentro de la cordillera, dentro del Cerro del Nevado, digamos, ¿no? Y bueno, lo que nos encontramos en el recorrido era con la posibilidad de que esta gente ejecutara, porque como no había señal, la gente de la familia nos había dicho que le habían dado plazo hasta las 7 de la tarde. Nosotros dijimos, esta gente no respeta muchas veces esas palabras o esos acuerdos, y dicho y hecho, ¿no? Cuando llegamos al lugar nos encontramos con que habían intentado avanzar con el desalojo, así que habían sacado y removido las cosas de las casas, de dos casas que hay en el lugar, y con todo lo que implica, ¿no? Porque son un montón de cosas como si te entraran a tu casa, porque la gente en el campo vive con todo su elemento histórico, ¿no? La familia de Acosta hace más de 150 años, sacamos la cuenta, que están de forma permanente en ese lugar, ¿no? O sea, sabiendo que los puestos, digamos, de ganaderos tienen más o menos entre 150 y 200 años, que es donde se instala más firmemente la producción ganadera en esta zona del sur, ¿no? Más firmemente, digo, porque antes se andaba más, ¿no? Era un poco más transhumante que lo que pasó más o menos hace 150 años atrás, previo a la conquista del desierto, ¿no? Que fue una acción militar del Estado provincial y del Estado nacional, justamente porque había una competencia de un pueblo, digamos, una organización que había ordenado todo el proceso, digamos, de producción en la zona y que tenía las condiciones para ordenadamente estar en esos territorios y desarrollar actividades, ¿no? Entonces, uno ve ese reflejo en cada situación en Malargüe, y una situación es esta. Entramos en ese lugar con esa historia, la historia común que hay acá, y lo que sí, bueno, entre idas y vueltas, con alegrías y con la desazón y la violencia, justo en ese momento había un rodeo de animales, o sea, habían reunido las vacas y las cabras, y se encontraban varios miembros de las familias que están en la zona, o que están, digamos, en la zona de San Rafael también, porque se han ido del Newell, así que eran más de 20 personas. Y cierro el relato con esto, lo que nos decían es: no sabemos cómo hicimos, pero actuamos ordenadamente. No los querían dejar salir del lugar, logramos negociar que los dejaran salir a buscar señal a 1 hora y media en el cerro, para llamar a nosotros. Sostuvimos la postura de que no avanzaran hasta que volvieran. En el recorrido ingresaron a las casas, nosotros los dejamos ingresar porque tampoco podíamos, nos decían los que estaban en el lugar, no podían rechazar, digamos, una orden que aparentemente tenía el oficial de justicia y que no se la mostraba, pero intentaron contener eso, porque lo que nos decían es, imagínate, hace 3 días, en una actividad comunitaria, que aparte habían varios que digamos, se toman sus tragos, ¿no? Y que están y con todos sus elementos de trabajo, que entre ellos están un montón de elementos que son de hacer fuerza, digamos, cuchillos, lazos, ¿no? Lo que nos decían es, podría haber sido una pelea muy grande. Eso es lo que nos decían ellos, o sea, ellos decían, no sabemos cómo nos contuvimos, entendimos que había una posibilidad real con la organización, cómo hemos respondido, que había algo raro en esto, y pudimos aguantar, pero en realidad ese podría haber sido, no los íbamos a dejar salir, lo habíamos dejado que amontonaran las cosas, pero no lo íbamos a dejar salir de la zona, o sea, iba a ser realmente un problema grave, Darío, y con esto por lo menos termino la primera. Lo que más pueda de la síntesis del relato, ¿no? Gabriel, buen día. Fernando te saluda. Bueno, clarísimo, no hay nada más que agregar porque los hechos son los hechos, pero ¿cómo se están organizando para enfrentar estos momentos con estas situaciones que lamentablemente avaladas ahora desde la política nacional y obviamente también lamentablemente también desde lo provincial, cómo se están organizando, qué están pensando, cómo se están reuniendo, qué es lo que piensan hacer para fortalecerse, ¿no? Sí, bueno, en un principio nosotros tenemos muy aceitado, a pesar de que pasen estas cosas, y como pudimos, porque para haber llegado, todos decíamos, bueno, hemos podido llegar a tiempo. Así tenemos la mayoría de los casos en un nivel de observación constante, y en este caso era porque estábamos en esa zona y tratamos de contener también a varios otros que querían ir a la zona. Tenemos otros casos donde hay mayor accesibilidad y obviamente el momento de la defensa directa está planteado. Eso es así. Así de simple, digamos, ¿no? Y de concreto. Pero más allá de eso, porque nosotros evitábamos constantemente esto, ¿no? Como estrategia jurídica, nosotros evitamos la judicialización y la criminalización, porque entendemos que todo eso implica un montón de problemas más para la gente. O sea, para nosotros no es tan simple estar imputado en el medio del campo, porque implica tener que salir de tu casa cada vez que te llaman, todos los procesos Claro. son así orales, y ya venimos sufriendo eso. Nosotros hacemos nuestras denuncias, tenemos la fiscal local Llorente es un desastre, el juez local, digamos, los jueces locales, hay dos o tres jueces ya que nos vienen haciendo terribles situaciones, el juez penal Olmedo actúa de una manera realmente increíble con nuestras denuncias, pero cuando nos denuncian a nosotros inmediatamente hace que Claro. el procedimiento continúe, nos rechazan, nos archivan. Digo, esto viene pasando. Nosotros venimos pensando una estrategia que es acercarnos por Mendoza a mediados de abril, esto les voy comentando. Nosotros vamos a estar convocándonos al FUTATRAUN, como hacemos todos los años. El año pasado fue un año muy atípico, ustedes recuerdan, digamos, fue un ataque constante, nos reunimos dos TRAUN e hicimos nada más de los cuatro que debíamos hacer en el año. Porque estuvimos en una movilización constante, nos vamos a reunir y la idea es poder irnos a Mendoza en una cantidad, a Mendoza capital, a presentarnos, no solo a recorrer nuevamente la legislatura, sino a ir a la Corte Suprema a solicitar audiencias con los jueces de la Corte, o por lo menos con quienes quieran recibirnos. Y también queremos ir al Colegio de la Magistratura, ¿no? Que ahí nos enteramos nosotros qué es lo que significaba ese lugar, y nos parece importante poder ir allí y denunciar el actual de los fiscales y de los jueces. Creemos que es importante avanzar en eso, es una herramienta más que tenemos, eso en un principio, digamos, va a ser comunicado y esperamos también, seguramente va a ser en la fecha cercana al 19 de abril, en un intento de recordar lo que fue la movilización del año pasado, también que se generó una movilización muy importante y que creemos que esas son las formas que debemos sostener, digamos, quienes venimos en estas luchas, tenemos que seguir sosteniendo la visibilidad, como se dice en las calles. Y por el otro lado, digamos, tenemos una estrategia un poco más amplia, una mesa de trabajo con la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y con la Confederación Mapuche de Neuquén, pero también un ámbito de varias organizaciones nacionales, que en este tiempo, desde diciembre a esta parte, estamos en un estado de latencia, de Claro. movilización así bastante particular Mire. por cómo avanza el gobierno nacional, ¿no? Porque ayer en la recorrida nos enterábamos de esta operación mediática de TN en particular, que intentó, digamos, comunicar o difundir de que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, iba a ser cerrado. Nuevamente, digamos, sus artilugios como con el INADI, ¿no? Sí, Intentar exacto. legitimar, digamos, acciones que son solo para su gente, ¿no? Son acciones populistas de derecha, ¿no? Exacto. Gabriel, ¿qué lecturas en el año pasado? Bueno, conversamos en varias oportunidades sobre el avance de la legislatura, sobre el no reconocer al pueblo mapuche, bueno, con esa resolución, la verdad que nefasta. Después también la visita y la apertura de las puertas de la universidad para que se instale este debate de negacionismo hacia el pueblo y la persecución al pueblo mapuche. Pero ahora se expresa en el territorio, ¿no? ¿Esto qué lectura hace? ¿Lo ven como una avanzada más, como algo que hay que estar más alerta? Aquello fue como preparar el terreno y ahora vamos sobre el terreno. ¿Qué lectura hace en relación a esto? Sí, nosotros entendemos que tenemos un panorama de disputa política, aparte de la disputa territorial que obviamente que vamos a dar. Y en ese marco de la disputa política, para nosotros es importante comunicarles también de que estamos teniendo una apertura con la nueva gestión municipal en Malargüe. Y eso es importante para nosotros porque cuando ingresó Cambia Mendoza a nivel local, intentamos continuar una serie de acciones. De hecho, parte de eso fue la bendición de los frutos en Malargüe, donde nos sacamos la foto con Cornejo, ¿no? Como una fase institucional. Los pueblos indígenas somos preexistentes, somos instituciones previas del Estado que hoy día reclamamos ese derecho, y en el momento en que se hizo un acto de esa envergadura, como autoridades tradicionales fuimos parte de ese evento, ¿no? Estuvimos en la primera fila junto a los gobernadores. Estuvieron el lonco Pedro González y la inalonco Lila Moya. Y a mí me tocó como huerquén ser convocado a ser parte de esa actividad, ¿no? Que nosotros entendíamos que era la posibilidad que teníamos hasta esa fecha, 2016-2017. Hubo una ola inicial, esto todo antes de lo que fue, ¿no?, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafa Nahuel, ¿no? O Claro. sea, ese año, el 2017, fue un año bisagra. ¿Y por qué volvemos a ese tiempo? Porque nosotros hoy día, a nivel municipal, entendemos que es muy importante retomar una línea de trabajo institucional, y la estamos haciendo con funcionarios que han sido convocados a la gestión y que no podemos decir que no van a responder a líneas, por lo menos, o a generar el intento. Digo, hoy tenemos, por ejemplo, a Amalia Ramírez, que era la Sí. referente de la Asamblea por los Bienes Comunes, la directora de Ambiente Municipal. Digamos, en esa línea, que no es un regalo, hay que entender, y lo Muy venimos diciendo hace importante. tiempo, nosotros se lo hemos dicho a ustedes, se lo hemos dicho a muchos lugares. O sea, nosotros entendemos que hay que disputar el Estado también, y hay que disputarlo así en el lugar donde esté. Y es muy importante lo que podemos hacer en el municipio de Malargüe con el Espacio para la Memoria, que fue creado en el 2013 a instancias de lo que fue la renovación, o cuando se recuperó, se reconstruyó el molino histórico de acá de Rufino Ortega, que le decían que para nosotros pasó a ser el molino histórico y el espacio de la memoria de los pueblos originarios. Ni hablar de que hemos planteado que el Estado municipal tiene que empezar a retomar una línea de acompañamiento a la demanda de genocidio que nosotros queremos llevar adelante. En esa línea creemos que hay que abrir espacios de debate y de discusión a nivel local, y le hemos propuesto unas jornadas públicas de debate donde vengan realmente los historiadores, donde invitemos a esos diputados que dieron el debate, entre comillas, en Mendoza, y a esos historiadores a que debatan públicamente y seriamente, y a ver si realmente en ese debate público acá en Malargüe, con los historiadores y con nuestra gente, o sea, pues ahí vamos a estar las organizaciones indígenas también, sobre todo las organizaciones mapuche. Esta línea de trabajo que les estoy comentando para nosotros son muy importantes, porque es donde nosotros nos hicimos fuertes también el año pasado, donde el intento de la marcha antimapuche quedó bloqueada, porque creían que en Malargüe lo iban a recibir, iban a decir un montón de cosas y no pudieron, donde todo eso, ese grupo, digamos, ¿no?, de empresarios, ese grupo de negacionistas, diputados, se trabaron, digamos, ¿no? No pudieron avanzar. Entonces, y creemos que es importante también para darle validación a los procesos de debate que nosotros creemos que tenemos que dar. No vamos a renunciar a la lucha y a la disputa en el Estado, porque es a ese mismo Estado soberano, es a ese mismo Estado, digamos, que ha construido históricamente al enemigo interno, pero por el cual, por las vías democráticas, que tampoco vamos a renunciar, nosotros creemos que vamos a reclamar nuestros derechos que están en Claro. la Constitución Nacional y que deben ser respetados. Entonces, bueno, digo, es amplio, porque nuestros frentes se abrieron todos más el año pasado, o sea, en todo sentido. Así que tenemos una, por lo menos una perspectiva este año de fortalecernos a nivel local, de tener un planteo distinto y de ir a debatir en Mendoza, una Mendoza completa, como lo venimos diciendo, porque nosotros no creemos que las mendocinas y los mendocinos sean racistas, lo hemos dicho. No creemos que son una minoría quienes hoy día se han concentrado. Creemos que realmente esos sí son una casta, y son una casta claramente, ¿no?, representando a intereses corporativos empresariales específicos, digamos, ¿no? Y que tenemos una avanzada en el territorio. Hoy día tenemos Cerro Amarillo, tenemos tres o cuatro emprendimientos de cobre, prospecciones. Nos estamos enterando que Impulsa Mendoza está avanzando sobre los territorios en un relevamiento en la zona alta de la cordillera, que públicamente no lo expresó. Nos enteramos porque cuando llegan al territorio, la gente, por lo menos de la organización, tienen esa institucionalidad y sabemos cómo presionan a las poblaciones locales. Digo, en el caso del Nevado, ya tenían otro puestero para poner en el lugar. En el caso digamos, siempre utilizan a las mismas personas de la zona, aprovechándose de la pobreza, de la situación, digamos, terrible crimen para generar inclusive conflicto entre las mismas familias, ¿no? Entonces nosotros entendemos que eso está y que no vamos a renunciar a generar ordenadamente y cada uno de los frentes judiciales, ambientales, económicos, territoriales, todo eso los vamos a llevar y esperamos obviamente que esto es muy complejo, también lo hemos hablado con ustedes en la mosquitera y siempre les agradecemos que tengan ese público también tan atento y que podamos darnos estos debates porque es difícil, ¿no? Como nos está Claro. pasando con Javier Milei, larga todo de una sola vez y después tenés que andar explicando, ¿no? Punto por punto, qué era la Agencia Nacional de Discapacidad donde ayer echaron a 160 compañeros y compañeras, o sea, terrible. Bueno, es como que hay que ser ordenado también en la resistencia, ser ordenado en las acciones y no abandonar ningún lugar de lucha, ¿no? Tal cual, Gabriel. Aparte, bueno, nada, fortalecerse en comunidad y en organización es, sin duda alguna, la tarea que nos toca. Bueno, te agradecemos desde ya el contacto, Gabriel. La verdad que más que claro los conceptos, como siempre. No sé si querés cerrar con alguna reflexión, con alguna invitación, con algún lo que ustedes, lo que te parezca. Y bueno, desde ya, muchas gracias nuevamente por el contacto. Bueno, no, bueno, saludarlo a toda la audiencia como siempre, a ustedes, a toda la gente de la Mosquitera y de los radios, de las radios comunitarias, los medios comunitarios de Mendoza. Entendemos que son una punta de lanza y creemos, insistimos en que la sociedad mendocina, las mendocinas, los mendocinos no son eso que dicen los medios corporativos. Entendemos que hay un debate para dar, que se va a poder avanzar. Creemos que esa ola negacionista y toda esa historia, digamos, nefasta que estamos viviendo, sobre todo con este excéntrico presidente, para no calificarlo, para que mañana no tengamos que andar pasando 50 días detenidos como pasa en Jujuy. Pero sí creemos y entendemos que estos son los espacios de resistencia, los espacios de diálogo, los espacios para darnos siempre, digamos, un encuentro más. Así que agradecerles a ustedes. Y como última info nada más, posiblemente estamos terminando los trámites. Pero para fines de mayo, entre el 28 y 29 de mayo, estaría participando como huerquén de la organización en las audiencias que abre todos los años la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Comisión en Brasilia y estaría llevando los casos nuestros allá. Así que a medida que se vaya confirmando esto, obviamente nosotros vamos a ir haciendo las exposiciones públicas de qué es lo que vamos a llevar. Es una presentación que hemos hecho con distintos pueblos indígenas de varios países de Sudamérica, centrados en el eje del cambio climático, la transición energética, pero justamente porque estos ejes hoy día concentran todo este nivel de conflictividad, ¿no? Porque todo esto tiene que ver justamente con esos intereses corporativos que van por encima de los demás, ¿no? Hay una parte de la población que sobra para esta gente y bueno, no, nosotros no queremos ser parte de eso que sobra, ni creemos que nadie sobra, ¿no? Pero para estos intereses corporativos que tienen la idea de las naves espaciales a Marte o siempre tener la forma de escapar, porque hay que decirlo, es así, por eso es en sus altas mansiones, en los lugares más lejanos y todo eso, bueno, creemos que no hay ninguna población que pueda ser sacrificada y que ningún territorio puede ser zona de sacrificio. Así que bueno, agradecerle el espacio, un abrazo grande y a disposición siempre. Siempre que podamos, estamos a disposición de ustedes para estas conversas. Abrazo grande, Gabriel, te esperamos por Abrazo aquí. grande. Abrazo enorme.